frase. Los amantes, vida. Pero qué cola tan linda tiene su novia Juanita. Pero qué cola tan linda tiene su novia Juanita. Siempre la veo en el baile con su jimen ajustado. Vuelve loco a cualquiera y lo deja hipnotizado. Tiene curvas que a cualquiera se le puede ir la mano. Pero qué cola tan linda tiene su novia Juanita. Pero qué cola tan linda tiene su novia Juanita. Para que lo baile Aníbal Infantino y mi amigo Cachito Beini. ¡Cosa, Chiribín! Siempre la veo en el baile con su jimen ajustado. Vuelve loco a cualquiera y lo deja hipnotizado. Tiene curvas que a cualquiera se le puede ir la mano. Pero qué cola tan linda tiene su novia Juanita. Pero qué cola tan linda tiene su novia Juanita. Pero qué cola. ¡Cosa, Chiribín! ¿Cómo qué?